Vamos a hablar ahora de una campaña que ha lanzado Mala Junta. Es así, porque a raíz de lo que es de público conocimiento ocurrido con el legislador López, han decidido iniciar esta campaña que se denomina Chau López. Chau López. Y por eso estamos en línea con Julia del Carmen. Hola, Julia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Te hablan Ana Ibáñez y Américo Cañulaf. Un gusto, chicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Coméntanos un poco cómo vienen con esta campaña de Chau López. Sí, bueno, la campaña de Chau López, como es de público conocimiento, tiene que ver con la situación del legislador de Juntos Somos Río Negro, por el cual... una situación conflictiva en donde hay una denuncia por abuso, por el cual la colectiva Mala Junta de Patria Grande exige públicamente, digamos, ¿no?, que le den el desafuero, porque, digamos, ahora el legislador está en licencia sin goce de haberes, ¿no?, que claramente la situación no garantiza lo que sí garantiza desafuero, que es claramente una decisión de índole más político, ¿no? Por lo tanto, la legislatura tiene, digamos, en su cuerpo activo un señor que tiene estas acusaciones no tan graves. Eso es un poco, digamos, el espíritu del comunicado, de no naturalizar este tipo de situaciones tan fuertes y tan problemáticas en una provincia donde, bueno, además, en el marco de que se acaba de negar la ley de declaración de emergencia de género. Sí, además, con cierta complicidad por parte del gobernador, del INEC, diciendo que esto era un asunto que se tiene que arreglar de puertas para adentro, ¿no? Minimizando y desestimando completamente el pedido, ¿no? Y además, ¿no?, resguardando a la víctima, como tiene que ser. Sí, absolutamente. Los dichos del gobernador no fueron justamente de lo más afortunados, ¿no? Él justamente caracteriza esto como una situación, un delito de índole privada. Sí. Bueno, pues si bien así fuera, ¿no?, la justicia deberá, por supuesto, porque nosotros tenemos el derecho a la presunción de inocencia, más allá de que acá hay claros cuestiones legales que están avanzando, sí, digamos, él debería en todo caso apartar al legislador, que es de su partido, ¿no? Sí. En función justamente de que la justicia pueda dar cuenta de las situaciones vividas. A nosotros, a su vez, nos preocupa, ¿no?, insisto, en este marco donde es una legislatura que no trató el tema de la ley de emergencia. Sí. Y nos invita a pensar, ¿no?, un señor como López, que claramente no creo que esté muy interesado en trabajar sobre esta política o sobre esta emergencia, ¿no?, con todo esto que está por detrás, ¿cierto? Claro. Sí. Y, Julia, ¿en qué consiste la campaña? Además, por supuesto, el repudio público a través de comunicados y demás. ¿Tienen prevista alguna acción más? No, por ahora, digamos, tiene que ver con esto, con manifestarnos públicamente, con visibilizar la situación, con no naturalizar las expresiones de los que nos representan, sí, los que han sido votados para estar en los cargos que están y que detentan. Bueno, esto es un poco también en el marco de la no declaración de la emergencia de género, que tiene que ver con esto que yo recién les decía, ¿no? Es un gobierno que no solo no declara la emergencia de género, sino que sale con este tipo de declaraciones muy complejas, sí, en algo que es muy grave, digamos, con 57 femicidios a nivel nacional en lo que va del año, con una provincia que tiene una muy alta tasa para la magnitud que tiene de cantidad de personas. Claro. Son, en principio, es una manifestación y que estamos exigiendo que les den, que tomen las medidas que son necesarias, digamos, ¿no? Porque esto de darle una licencia es como tapar el sol con las manos. Sí. Respecto de la declaración de la emergencia, ayer conversábamos con la nueva secretaria de Derechos Humanos, asumida, y ella decía que iba a convocar a las organizaciones y colectivo de mujeres. Todavía, me imagino, no han tenido ninguna convocatoria, pero de ser así, me imagino van a participar, ¿no?, con la necesidad de que se declare la emergencia. Sí, seguramente. Todavía no hemos tenido ninguna novedad, ni siquiera hemos conversado ni la mesa, ni la red, ni ninguna de las organizaciones de mujeres y colectivos disidentes que han participado en la redacción de la ley de emergencia. ni entiendo los legisladores tampoco que han estado como parte de, esta, de este proyecto, uh-huh. Pero bueno, en principio se verá, ¿no? En las organizaciones se evaluarán cuál es, si hay alguna propuesta, si hay una, alguna intención de avanzar. Hace unas dos semanas se comunicó oficialmente en Bariloche que esto no se iba a declarar entre gallos sí. y medianoche. Lo cierto es que entonces no habría ningún signo de que el gobierno está pensando en declarar la emergencia, con una subejecución del 2015-2016 del presupuesto para los programas de género. Digamos que en ese sentido, bueno, veremos y por supuesto esperaremos que nos convoque, si esa es la idea, ¿no? Eso por lo menos dijo ayer, habrá que ver si en los hechos se lleva adelante. Exactamente, habrá que ver también por qué una ley tan importante no toma estado parlamentario teniendo la mayoría donde somos Río Negro, ¿cierto? Uh-huh. Digamos, bueno, en el marco además de un poco de las elecciones del Consejo Municipal de la Mujer, bueno, donde además tienen candidata, digamos, bueno, y hay ciertas cuestiones que nos obligan a pensar esto, ¿no? ¿Por qué no se le da interés a un tema tan importante, ¿no? Sí, es rara. Lo que nosotros discutimos aquí siempre es que es rara la postura porque reconocen a la violencia de género, al femicidio, al feminicidio como un problema y que es grave, pero sin embargo consideran que la emergencia no es necesaria. Es contradictoria la postura que tienen los funcionarios cada vez que conversamos con ellos. Absolutamente, desde luego que además en el colectivo Malajunta, digamos, insiste en que la comunidad, digamos, no piense estas situaciones como algo de índole privado, ¿no? Uh-huh. Y que justamente son momentos donde no solo tiene que haber, digamos, la cuestión judicial y política, ¿no? Como es el desafuero de un legislador, sino además una apoyatura en lo que son las políticas públicas. Insisto con esto, digamos, no se ha ejecutado el presupuesto directamente. Claro. Bueno, entonces, digamos, alguna respuesta tiene que haber. Sí, además esto me recuerda a lo que se destapó hace un año más o menos cuando el juez Bernardi fue, digamos, culpado por proxenetismo, ¿no?, de menores. Es como uh-huh. también gozan de impunidad uh-huh. por tener cargos en el Estado y que queda también de esas personas, ¿no?, que son víctimas y que no son menores y están en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Es tremendo y no se puede seguir tapando esto. Uh-huh. tiene que salir y también tenemos que repudiar entre todos todos estos hechos porque además son representantes nuestros que están ahí por nosotros. Absolutamente. Totalmente, digamos, hay una situación de vulnerabilidad de cualquier víctima de violencia. Y digamos que además nosotros tenemos ahí nuestros representantes, o sea, tenemos que exigir primero un igual trato, digamos, ¿no? Y después políticamente, insisto, no solo declaraciones que no vayan en contra, digamos, de la garantía de derechos, sino además políticas que acompañen las declaraciones que, bueno, que hacen en torno a la intención de trabajar la política de género, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, Julia, vos también sos candidata al Consejo Local de la Mujer, ¿no? Sí. Sí, somos cuatro candidatas del colectivo Malajunta Paterna sí. de Viernes Patrón. Sí, estamos tratando también de tener las voces acá de sí. la mayor cantidad de mujeres posibles que se van a presentar, así que muchas gracias también por colaborar con nosotros y por contarnos acerca de la denuncia y el escrache que están haciendo públicamente. Espero que tenga bastante recepción esto y, bueno, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Sí, una sola cosa más que uh-huh. Cuenta como un poco una situación, ¿no?, que se vive, que es, bueno, la marcha de Macri, justo me encontraba con una compañera, con una chica que, bueno, vivía una situación de vulnerabilidad especial. Uh-huh. Y bueno, y ahí decíamos, no, bueno, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están las políticas? ¿Qué hacemos? ¿Dónde tengo que decirle que vaya, no? Como sí. una sensación de vulnerabilidad. Y en ese sentido, Viedma, en el último año, se viene organizando. Hay muchísimas mujeres que participan, hay una multisectorial muy activa, sí. hay una mesa de emergencia, digamos. Eso no se puede tapar. No. Y bueno, hay que ver quién trabaja para que eso empiece a ocurrir, ¿no? Bueno, en algún punto esa es como la idea del Consejo, contar con espacios que nos permitan fortalecernos colectivamente. No hay acá ninguna cuestión individual, todo por el contrario, y tratar de ayudar a todas esas compañeras y a toda, bueno, todo lo que tiene que ver con el colectivo, bueno, trans, todo lo, digamos, que bueno, que qué podemos hacer para eso, ¿no? Sí. Un poco esa es la idea. Exigir también la presencia del Estado, ¿no? Absolutamente. Ocupando lugares. El movimiento de mujeres, sí, está organizado, eso seguro. Sí, por supuesto. Ante la ausencia también buscamos. Absolutamente. Y es nuestra tarea, o por lo menos nuestro objetivo, es llenar espacios, es fortalecer todo lo que tenga que ver con lo colectivo y que apunta a exigir lo que tenemos que exigir hacia el Estado, que son las políticas que garanticen nuestros derechos como mujeres, como ciudadanos, como colectivos disidentes. Bueno, esa es un poco la idea. Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotras. Muchas gracias, un abrazo a todos. Abrazo. Bueno, ahí la teníamos a Julia del Carmen, que pertenece a la colectiva feminista Mala Junta de Patria Grande, y también es candidata al Consejo Local de la Mujer, que nos estaba hablando y contando un poco acerca de lo que es la denuncia y el escrache público al legislador de Juntos Somos Rioneros, Raúl López, ¿no?